Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, WIT Radio, Talavera de la Reina y Comarca. En este mediodía deportivo del viernes 7 de agosto del 2015, a contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán estos 25 minutos aproximadamente de actividad deportiva junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy estaremos hablando del Club de Natación Aquis. Estaremos también hablando de una actividad solidaria en el barrio Santa María de Fútbol Sala este fin de semana. En los próximos minutos contactaremos también con Diego Pedraza, portero joven del Club de Fútbol Talavera, y comenzamos también con la experiencia y con el capitán del Club de Fútbol Talavera, Pedro Díaz. Pedrito, que está en la sintonía de Deportes al Día, para resumir un poco los últimos partidos del Talavera, que se prepara con miras a la segunda B y por supuesto lo que resta aún de este trabajo de pretemporada. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, sí. Yo te pregunto qué tal todo, porque sabemos que los trabajos de pretemporada son muy exigentes para ustedes los jugadores por el tema físico. Sí, son lo más complicado de las temporadas, y lo más ingrato y lo más feo, ¿no? Pero un trabajo que hay que realizar para luego estar bien durante la temporada, y con lo cual, bueno, estamos acostumbrados y sabemos que hay que hacerlo. Por supuesto. Y tú, Pedro, como siempre, esperando, y no nos cabe duda que va a ser así, toda esa experiencia que tienes, no solamente como buen futbolista y buena persona que eres, sino por sobre todas las cosas, diría yo, que algo muy importante para una competición que está a un paso del profesionalismo, ¿no? Como es la competición de la segunda vez, que es el hecho de ser capitán. Me imagino que eso también a ti te tiene muy satisfecho, muy contento que se haya ratificado esa capitanía para la próxima temporada. Sí, bueno, ya vengo siendo los 2 años anteriores, y bueno, este año pues también me tocará ser el capitán, y yo encantado, orgulloso y agradecido a mis compañeros de ser su capitán, y bueno, que sobre todo cumplir como capitán y cumplir como pues con las expectativas que ellos han mostrado sobre mí, y no defraudarles. Ahora, de los últimos partidos, ¿qué resumen nos harías del último, del miércoles por la noche frente al Mérida, Pedro? Bueno, pues un partido contra un rival complicado, difícil, rocoso, un rival de mucha entidad, y bueno, pues como partido pretemporada hay que sacar las conclusiones que hay que sacar, no hay que ir más allá, ¿no? Es un partido en el que hubo varias fases, empezaron ellos muy bien, nosotros los primeros 10 minutos no sabíamos muy bien cómo ubicarnos, y a partir de los 10 minutos empezamos a sentarnos en el campo y dominamos el encuentro. Nos adelantamos, y luego la segunda parte incluso pudimos aumentar en 3-4 ocasiones muy muy claras el marcador, y al final, pues como van a ser los partidos en esta categoría, en segunda vez, no acaban hasta el minuto 90 y los rivales no se doblegan nunca, y al final en 2 arreones del Mérida, bueno, pues te marcan 2 goles, entonces errores nuestros y bueno, te ganan el partido. Tú dices partidos que van a ser muy característicos quizás de la competición que vosotros vais a afrontar ya oficialmente en los próximos meses en la segunda B, y esa es la idea precisamente del trabajo de la pretemporada, y por lo menos lo que me ha llegado a mí, porque yo no he tenido la posibilidad aún, Pedro, de verles, estuve presente en un entreno sí hace un par de horas atrás, pero oficialmente en cuanto a partidos de pretemporada aún no les veo, pero sí han comentado nuestros compañeros de nuestra tertulia del día lunes que este Talavera está dejando buenas sensaciones, que tiene buena pinta este Talavera. Reitero, sí, considerando que este es un trabajo de pretemporada, pero que la cosa por lo menos ahora se ve bien, tranquila por lo menos. Bueno, la verdad es que se está haciendo un trabajo muy bueno, han llegado jugadores de mucha calidad y jugadores jóvenes. Creo que se está formando un equipo bastante atractivo, y que si trabajamos al 100%, porque esta categoría es lo que te exige, trabajar al 100% todos los días y estar al 100% de concentración también, creo que se pueden hacer cosas bonitas, ¿no? Y bueno, sabiendo que nuestro objetivo es la permanencia, evidentemente, o sea, no se nos puede exigir otra cosa, nosotros, bueno, pues trabajaremos día a día e intentar dar alegrías a la afición, ganando equipos, pues, en presupuesto e identidad superiores a nosotros. En esta entrevista lo que voy a obviar, sí, Pedro, es preguntarte qué número de temporada es la que llevas. Porque creo que ya todos hemos perdido la cuenta y tú el primero, quizás. Bueno, pues creo que estuve en la primera etapa del Talavera, estuve 8 años, y en esta es el cuarto año que estoy. Y me imagino que te das cuenta de esa expectativa y de esa ilusión que tiene, yo no diría solamente los aficionados del fútbol, sino que la afición del deporte y la ciudad misma, se palpa, se nota en ese ambiente toda esa ilusión que tiene la gente por verles ya jugar oficialmente esta segunda vez, Pedro. Sí, yo creo que sí, que ilusiona a todo el mundo, a nosotros los primeros. Yo con 38 años estoy súper ilusionado de volver a una categoría que, como tú dices, si no es profesional, es semiprofesional, y encantado de volver aquí y dejar al Talavera pues en el sitio donde se merece. Bonito grupo por lo demás. Yo creo que en la vida muchas veces uno dice, ojalá que no sea tan difícil el grupo que nos toque, o cuando uno va a trabajar, ¿no?, cuando tiene un curro, ojalá no sea tan difícil el trabajo, porque eso me va a hacer más liviano, ¿no?, el tema. Pero al final yo creo que los desafíos en la vida misma siempre son motivantes, siempre son ilusionantes, y yo creo que vosotros tenéis un bonito desafío porque les ha tocado un grupo que va a ser complicado, Pedro, sin duda. Pero Juanma, dime de los cuatro grupos cuál es el más flojo. Sí, tienes razón en todo caso, la segunda B tiene mucha igualdad, ¿eh? Es que yo juego a los cuatro grupos y sé que todos son difíciles. Yo creo que el nivel de la segunda B, cuando solamente hay cuatro grupos, correcto, es muy difícil. Y yo creo que el Talavera está preparado por afición, por ciudad, por esta plantilla que, reitero, tiene buena pinta según los comentarios que nos llegan. El Talavera tiene que luchar por lo que se ha confeccionado esta plantilla y por la situación que ahora mismo es retornar a la segunda vez, que es luchar por esa permanencia, Pedro. Sí, claro, el objetivo principal es ese, mantener la categoría y, bueno, pues si puede ser cuanto antes mejor y con mayor solvencia mejor. Pedro Díaz, Pedrito es el capitán del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en este mediodía deportivo del día viernes 7 de agosto del 2015. Que carguéis las pilas, que descanséis, que no solamente todo sea entreno, que disfrutéis de este trabajo también, Pedro, y mucha suerte. Muchísimas gracias, Juanma. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día viernes 7 de agosto del 2015. En los próximos minutos estaremos hablando de una bonita actividad solidaria de fútbol sala, el deporte solidario, y así es digno de reconocer que el deporte siempre va en ayuda de quienes más lo necesitan. Este fin de semana y cita para todos quienes gustamos del fútbol sala, allí en el barrio Santa María estaremos hablando con Josete y Flores, que organizan por segundo año consecutivo esta ayuda y este beneficio y este torneo en favor de uno de los ciudadanos de Talavera de la Reina y vecinos, amigos de estos chavales allí del barrio Santa María, que sufre de ELA, una enfermedad que lamentablemente está reconocida como estas enfermedades raras y que cada vez va cobrando más gente. Así es que el saludo también para este chaval, que se siente arropado, como no, por la gente del deporte, del fútbol sala y de sus vecinos del barrio Santa María. En la parte final también estaremos hablando con Dani Mayoral del Club de Natación Aquis, porque el Aquis no para su participación a nivel nacional. Vienen llegando de un torneo máster en Zaragoza. Berta de los Muros también estas últimas horas y estos días, durante esta semana, está realizando una muy buena presentación también, esta joven nadadora del Aquis a nivel nacional en una competición. Y vamos a continuar con el Club de Fútbol Talavera, que ya ha comenzado su trabajo de pretemporada desde la semana pasada. Han venido los partidos, los amistosos, el último una derrota el miércoles por la noche 1-2 ante el Mérida. Obviamente esto es pretemporada, que nadie se ponga nervioso, es para ir poco a poco acondicionando el equipo, sobre todo en el aspecto físico. Y hemos conversado con el capitán Pedro Díaz, Pedrito, comenzando nuestro programa, y eso era también de compartir minutos de radio junto al joven y destacado portero que está en la sintonía de Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, que es de nuestra ciudad, Diego Pedraza, hijo de esta tierra, que por supuesto también tiene algo que decir de este trabajo de pretemporada. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, Diego. Bueno, primero que todo, vaya caña que le está dando el míster a ustedes con estos entrenos, pero se entiende, ¿no? Porque el trabajo de pretemporada, Diego, consiste en aquello, que físicamente vosotros os vayáis poniendo a punto, ¿no? Sí, la verdad que nos están dando mucha caña esta pretemporada, pero bueno, como son las pretemporadas, es la base de toda la temporada y es cuando nos tienen que meter caña para que nos aguante la gasolina durante toda la temporada. Y estás contando tú para Fran Alcoy en algunos partidos de pretemporada, sensaciones tuyas, Diego, ¿cómo te has sentido hasta ahora en estos partidos que van y que has podido jugar desde el inicio por el Club de Fútbol Talavera? Bueno, pues de momento bien, cogiendo ritmo de cara a la competición y bueno, lo personal bien. El otro día, con el partido contra el Mérida, creo que estuve bastante bien, lo que pude hacer lo hice bien y bueno, los goles, yo soy muy exigente y creo que algo más pude hacer, pero bueno, de momento va bien la temporada, pretemporada, y a seguir trabajando para los próximos partidos. Y eso es lo importante de la actitud que ustedes tengan hacia ese trabajo técnico y trabajo físico, por sobre todas las cosas, independiente a que ha habido un ascenso a una categoría superior y una categoría muy exigente como la segunda B, y por sobre todo este grupo, Diego, que va a estar complicado para ustedes, el tema de tener esa actitud de comenzar prácticamente de cero, porque es una plantilla que se ha renovado casi más del 50%, y todo aquello es una situación y un condicionante especial y muy particular, sobre todo para ustedes los jugadores. Sí, es una categoría nueva, un grupo nuevo, y bueno, como tú bien dices, es la mitad del equipo nuevo, entonces está la temporada está para eso, para irnos conociendo, para que haya química en la plantilla, y bueno, trabajando duro para estar al 100% a principio de temporada y no quedarnos atrás al inicio de la competición. Y como siempre tú, Diego Pedraza, dando lo mejor de tu persona como futbolista, como buen chaval que eres, para tener ese hueco y esa participación y esa posibilidad también de ser importante en esta temporada. Sí, así es. Yo estoy aquí por algo, he firmado por algo, quiero ser una parte importante de esta plantilla, como así me hicieron sentir el año pasado, y bueno, con mi trabajo, mi esfuerzo y mi sacrificio, seguir ahí y poder contar para el míster todo lo posible. Por cierto, independiente de que tú seas un portero y un chaval joven, yo creo que tienes suficiente experiencia como para ser una alternativa para el míster Fran Alcoy. Yo creo que en ese sentido, de hecho, nuestro programa se caracteriza en la actividad polideportiva de apostar mucho por la gente de nuestra ciudad y apostar por sobre todas las cosas de la gente joven. Yo creo que vosotros los jóvenes, cuando tenéis posibilidades y cuando tenéis esos desafíos importantes, yo creo que siempre dais la cara, y tú lo hiciste en un momento determinado cuando fuiste muy importante, por ejemplo, en tercera división con la Unión Deportiva Talavera, y también ha sido importante en los últimos años en el Club de Fútbol Talavera y en otros clubes de preferente. Sí, así es, yo estoy ahí con mi trabajo para todo lo que necesite el míster, y bueno, porque sea aquí de casa no significa que sea peor que lo que traen de fuera, así que yo voy a dar lo mejor de mí y ponérselo las cosas difíciles al míster a la hora de elegir. ¿Y cómo ves el partido amistoso de mañana ante el Moral, o qué les ha conversado el míster? ¿Cómo ves tú al rival de ese trabajo y partido de pretemporada de las próximas horas en día sábado, en esa visita vuestra que vais a realizar ante el Moral? Bueno, la verdad es que no hemos hablado todavía mucho sobre el Moral. Es un equipo, pues eso, típico de tercera división, que no va a poner las cosas difíciles, pero bueno, creo que el nivel que tenemos en plantilla ahora mismo es bastante mejor que cualquier equipo de tercera división. Así que creo que debemos salir ganadores de ese partido. Y me imagino, Diego, que tú, al estar acá en Talavera, ser talaverano y estar en el día a día en contacto con aficionados y con la comunidad misma, ¿os sentís esa ilusión que tiene la afición, no solamente del fútbol, diría yo, sino que en realidad del deporte talaverano, de esa participación vuestra en segunda B, que hay mucha ilusión, hay mucha esperanza que podáis hacer una buena temporada, y eso también es motivante para ustedes como jugadores, de la expectación que tiene la afición ahora mismo del Talavera? Sí, así es. Yo me considero, aparte de jugador y futbolista del Club de Fútbol Talavera, me considero también aficionado, porque es mi club de toda la vida, siempre me he criado aquí en la cantera, y siempre me gusta ver a la afición enganchada, y sí, los jugadores sí que lo sentimos, se ve un ambiente diferente este año con respecto al año anterior, y se nota el cambio de categoría a la categoría de bronce. Diego Pedraza es el joven y buen portero del Club de Fútbol Talavera, que sin duda va a luchar por esa posibilidad de quedarse esta temporada, y así esperamos en el equipo de nuestra ciudad una buena alternativa, una buena carta, y por supuesto es de casa y tenemos que cuidar también a nuestras generaciones, muchas de ellas que son futuras generaciones de futbolistas y otros futbolistas que son una realidad pese a su juventud, como es el caso de nuestro recién entrevistado Diego Pedraza en Deportes al Día a través de Hoy Radio Talavera. Diego, pues lo dicho, mucha suerte para ti en lo personal y mucha suerte para el Talavera esta temporada en la segunda B. Vale, muchas gracias, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio, en esta jornada, en este mediodía deportivo del día viernes 7 de agosto del 2015, junto a toda la actividad polideportiva. En los próximos minutos estaremos hablando con Dani Mayoral del Club de Natación Aquis, que sigue participando en competiciones a nivel nacional. Destacada participación en los últimos días de los chavales allí en Zaragoza. Berta de los Muros está destacando también durante esta semana en otra competición nacional. Las delegaciones del Club de Natación Aquis se mueven por toda España y, como siempre, los chavales trayendo consiguiendo una gran cantidad de metales, de medallas, para seguir engrandeciendo el deporte de esta verdadera tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Y vamos al fútbol sala, porque el año pasado nosotros pudimos conversar con Josete, que nos comentaba de esa maratón de fútbol sala, maratón solidario de este lindo deporte en el barrio Santa María. Se va a realizar ya este fin de semana el segundo maratón de fútbol sala en el barrio Santa María, todo esto partido solidario a favor de Blas Serrano y su lucha contra esta enfermedad que es ELA, esclerosis lateral amiotrófica, como se le conoce a ELA. Y también estaremos hablando con Flores, que es otro de los personajes vinculados a la actividad del fútbol sala junto a Josete, y ellos nos van a entregar más antecedentes de esta bonita actividad. Y nos parece siempre destacar, es digno que el deporte une, y el deporte, en este caso el fútbol sala, siempre ayuda a quienes más lo necesitan. Saludamos en primer término a Josete, que está en la sintonía de Deportes al Día, jugador también del fútbol sala Talavera. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? Pues muy bien, enhorabuena, chavales, porque vosotros sois personas jóvenes y nos gusta, nos encanta que estéis preocupados también de vuestros pares, ¿no? De los amigos y de la gente que lo necesita. Coméntame un poco más antecedentes de esta participación solidaria de este maratón de fútbol sala en el barrio Santa María, José, que se va a disputar este fin de semana en ayuda de Blas Serrano, que está sufriendo esta enfermedad de ELA. Vale, al igual que el año pasado, pues este año hemos decidido intentar ayudar lo máximo posible a nuestro vecino de aquí, del barrio Santa María, Blas. Y nada, la verdad que desde aquí dar las gracias una y otra vez a toda la gente que se está volcando con nosotros, que nos está apoyando. Las luchas solidarias son un verdadero éxito y nada, intentar sacar lo máximo posible para poder ayudar al máximo. Maratón de fútbol sala que se va a realizar, José, desde viernes hoy hasta el próximo domingo. Sí, a partir del viernes a las 9 de la noche empezarán los partidos, durarán pues en torno hasta las 4 de la mañana o así, y nada, y, al igual que el año pasado, esperamos un buen ambiente, los patrocinadores se han volcado, tenemos una grada ubicada en uno de los laterales y esperemos que haya buen ambiente y sobre todo se disfrute del fútbol sala ayudando a nuestro vecino Blas. Y nos alegra también, enhorabuena a todos los patrocinadores, a todos los colaboradores, porque revisando los premios de un maratón solidario es realmente atractivo: 800 euros para el ganador más trofeo, el segundo lugar 300 euros más trofeo, tercer lugar 80 euros más trofeo, sorteos por supuesto que se van a realizar allí, trofeo al máximo goleador y al portero menos goleado, en fin, todo esto como decimos ahí en el barrio Santa María para ir en ayuda de Blas y por supuesto en este partido solidario, segunda maratón de fútbol sala barrio Santa María acá en Talavera, todos debemos colaborar. José, me imagino que habrá mucha gente que agradecer, pero los patrocinadores, sin duda, como lo decíamos nosotros, son los principales gestores de esta importante actividad. Sí, la verdad que los patrocinadores, no me cansaré jamás de darles las gracias porque se han volcado, en ningún momento no han puesto ninguna pega, incluso nos han ofrecido todo lo que estuviera a su alcance para ayudarnos y la verdad que darles una y otra vez las gracias porque se han portado genial. Me gustaría que me dejaras con Flores ya para conversar con él también y ya retomo la conversación contigo, Josete, para que me comentes qué esperas también de esta próxima temporada que va a comenzar en trabajo de pretemporada para usted el próximo lunes 10, me refiero al fútbol sala Talavera, para que me dejes con Flores, José. Sí, ¿te hablo en Talavera o te paso con Flores? Me pasas con Flores y luego ya seguimos conversando con el tema del fútbol sala Talavera. Perfecto. Vamos a conversar con Flores también, que junto a Josete es de estos organizadores de este segundo maratón de fútbol sala Barrio Santa María, partido solidario este fin de semana en ayuda de Blas Serrano y su lucha contra el ELA. ¿Cómo está, Flores? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Sí, aquí estamos con los preparativos. Sí, me imagino que estos preparativos y con mucha ilusión para una nueva jornada por segundo año consecutivo, Flores. Sí, muy, muy contento porque nos ha quedado el poli, lo que es la zona, bastante bien y bastante cómoda para disfrutar de un buen ambiente de fútbol. Sería bueno, Flores, que nos comentaras de cómo puede llegar la gente ahí al barrio Santa María y dónde específicamente está ese polideportivo, para quienes no lo recuerden o para quienes no lo conozcan, para que puedan participar y acompañarles en este segundo maratón de fútbol sala solidario. Pues bueno, el barrio Santa María está en la carretera de Manuel Morales, pasando todos los puentes, o sea, al otro lado del río, como yo el que dice. Uh-huh. Y en dirección Manuel Morales, en el primer kilómetro, se le van a encontrar. Y luego dirección la piscina, y la piscina yo creo que es lo más fácil para llegar al polideportivo. Está por allí el destacamento militar también del Cerro Negro, ¿no? Por allí más o menos. El destacamento militar está como a 2 kilómetros. El barrio Santa María te tienes que tienes que girar a la derecha al kilómetro o así. Perfecto, no, yo te lo preguntaba porque me estaban consultando hoy precisamente uno de los aficionados del fútbol sala que no conoce ese sector, que sería bueno que informaran ustedes en antena precisamente dónde está ese sitio, pero a quien pregunten, a las 21 horas entonces ya toda la actividad ahí en el Polideportivo Barrio Santa María, viernes, sábado, todo el día me imagino, y también el domingo con esas grandes finales. Me imagino, Flores, que contento también tú, al igual que José, como organizadores, de la buena respuesta de los patrocinadores, sin duda. Sí, la verdad, muy contentos y todos se han portado muy bien con nosotros. Todo lo que han estado en su mano nos lo han ofrecido y la verdad que muy contento. Flores, y una vez más, enhorabuena, porque sois chavales jóvenes y nos gusta que la juventud también se sienta comprometido en causas solidarias, en este caso siempre de la mano del deporte y del fútbol sala. Pues muchas gracias y ya que nosotros promovemos estos eventos, pues también nos gustaría que, por supuesto, que la gente que estuviera a su alcance, que también promoverlo, porque nunca sabe cuándo nos hará falta. Muchas gracias, Flores, y nos dejas con Josete para la despedida y para preguntarle algo también sobre el fútbol sala Talavera a él, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo y mucha suerte también para Flores, que es otro de los jóvenes junto a Josete que están en la organización y toda la promoción de este segundo maratón de fútbol sala solidario este fin de semana en el barrio Santa María. Josete, bueno, ahora sí, fútbol sala Talavera, nueva temporada, mucha ilusión como siempre. Sí, la verdad que la ilusión no cambia, incluso aumenta, y nada, con muchas ganas de que llegue el lunes y empezar con la pretemporada, que aunque sea lo duro, se disfruta y se agradece un montón. Por supuesto, además que este año tenéis un desafío importante porque nos hemos ido informando poco a poco estos días que con la desaparición del Brihuega hay muchos jugadores de ese equipo que han ido cogiendo equipos madrileños, sobre todo estos, que van a ser vuestros rivales. Entonces se presume que la competición y la vara que dejaron ustedes es bastante alta por lo demás, Josete, con ese segundo lugar de la temporada pasada. Bonito desafío, como siempre. Sí, la verdad que los equipos, al igual que nosotros, creo que nos estamos reforzando bien toda la categoría, porque ya sabemos todos cómo está el fútbol sala, nos estamos reforzando bien todo lo mejor que podamos estoy totalmente convencido de que vamos a hacer un buen papel. Hemos conversado entonces en estos minutos de radio junto a Josete, jugador del fútbol sala Talavera, y su compañero y amigo Flores, ambos organizadores del segundo maratón de fútbol sala solidario, días viernes 7, sábado 8, domingo 9 de agosto, allí en el barrio Santa María, en el polideportivo, este barrio emblemático de nuestra ciudad de la cerámica, en este partido solidario a favor de Blas Serrano y su lucha contra el ELA en el barrio Santa María. Enhorabuena, Flores, enhorabuena, Josete, a todos los patrocinadores y a toda la comunidad talaverana y especialmente del barrio Santa María, para ir en ayuda de Blas. Muchas gracias, José, y mucha suerte, que sea un éxito. Muchas gracias, Juanma, y repito, muchas gracias a todos los que nos han podido ayudar en hacer este maratón solidario lo mejor posible. Muchas gracias. Continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio, Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 la FM, en esta jornada, en este programa deportivo del mediodía del viernes 7 de agosto del 2015. Continuamos entonces con las noticias ahora en el ámbito polideportivo a través de nuestro programa en esta previa también del fin de semana. Ya el próximo lunes estarán más moviditas, más novedosas las noticias en nuestro programa, porque comenzarán las pretemporadas, entre otros, del fútbol sala Talavera. Ya lo hizo el Club de Fútbol Talavera con sus partidos esta semana, ya continuando con ese trabajo de inicio de pretemporada. El próximo lunes también, como nos comentaba Alberto López en la jornada de ayer, comenzará ese trabajo del juvenil provincial del Club de Fútbol Talavera, y así sucesivamente en este mes de agosto se van a ir sumando a ese trabajo de pretemporadas muchos de los deportistas de nuestra ciudad de la cerámica, de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y a propósito de campeones, a propósito de verano, de piscina, de agua, de calor, nos vamos a hablar ahora un poco sobre el Club de Natación Aquis, que fue recibido las últimas horas una delegación de este club deportivo de nuestra ciudad por el alcalde Jaime Ramos, a propósito de esa brillante participación del Aquis en el Nacional de Zaragoza. También ha habido competición en las últimas horas de otra delegación del equipo de nuestra ciudad, del club de nuestra ciudad de natación. Vamos a conversar con Daniel Mayoral, que es entrenador y también nadador del Club de Natación Aquis, para que nos resuma un poco lo que fue esa visita al alcalde Jaime Ramos, al Ayuntamiento Talaverano, y también de esas competiciones que recién comentábamos y que se están desarrollando por toda España en las últimas horas, y donde hay participación y representación del Club de Natación Aquis. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas. ¿Qué tal, todo bien? Sí, bien, aquí pasando el veranito como podemos. Efectivamente, pasando el verano y como siempre con la actividad que no cesa para ustedes. Cuéntame y coméntale un poco a nuestros oyentes, Dani, ¿cómo estuvo esa visita que ustedes realizaron en las últimas horas al alcalde Jaime Ramos? Pues fue una visita muy bonita, ya que nunca en la historia, creo, de la natación talaverana había visitado un nadador, varios nadadores al alcalde, había sido recibido. Fue una visita muy cordial, el alcalde estuvo charlando con nosotros, nos estuvo diciendo que nos vayan a intentar ayudar en todo lo posible, que sabe cómo, que tenemos que saber cómo está Talavera, que él fue concejal de deportes y nos entiende a los deportistas, y todo estuvo muy bien. Se quedó un poco asombrado con tantas medallas que llevábamos. Los compañeros que fueron Ernesto de la Vega, Marta García, Raquel y Raúl Luengo, Luis Jerónimo y Alberto Campín, hicieron una labor increíble. Solo fueron 6 nadadores y consiguieron unos resultados excelentes. Según tengo yo aquí, conseguimos 11 medallas de oro, 7 de plata, 4 de bronce. Marta García consiguió 2 récords de España en la prueba de 50 espalda y 100 espalda. Y estuvimos muy cerca del récord de España en los relevos. También quiero recordar que en el Campeonato de España de invierno, en el que fuimos 14 personas, conseguimos un total de 18 medallas, con 6 bronces, 11 platas y 1 oro, y 8 medallas en las pruebas de relevos, 5 bronces, 1 plata y 2 oros. Hemos mejorado mucho en las pruebas individuales, sobre todo a los oros, en nivel individual, y siendo menos nadadores. Si esto quiere decir que si vamos todos los nadadores hubiéramos hecho un campeonato increíble. Por supuesto, pero independiente de que se hubiese mejorado esa cifra de metales que vosotros habéis traído luego de esa gran participación del Club de Natación Aqua y Dani en el Open Master de verano allí en Zaragoza, pues sin duda que tenéis que sentirte tú, principalmente Dani, que eres la persona y la voz visible del Club de Natación Aqua, pues muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso de lo que estáis haciendo. Sí, estamos muy satisfechos de lo que estamos haciendo. Tenemos en mente para la temporada que viene un proyecto en máster, que estamos viendo si es viable o no es viable, dependiendo también del ayuntamiento. ¿En qué consistiría, perdón, Dani, ese proyecto máster que nos comentas, así a modo general? Crear un grupo en que entrenarían 2 o 3 días en semana con gente ya más mayor, es uh-huh. decir, gente máster, de verdad, a lo mejor mi padre quiere nadar y tiene 40 años. Correcto. Y tener ahí un grupito de más o menos edades, de gente así que no han competido nunca y quieren competir. La verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados, todos están bajando sus marcas, están teniendo buenos resultados y sobre todo para haber estado en muros ha alcanzado final en todas sus pruebas. ¿Ha llegado a todas las finales, Berta? Sí, ha llegado a todas las finales. Hoy se ha clasificado esta mañana para el 50 libres. Ajá. Ha estado segunda. Esperemos que ahora en la tarde consiga la silla de medalla, ya que aunque está consiguiendo buenas posiciones, está la espinita de que ha quedado cuarta por muy poquito. Sí. En su prueba estrella, que es el 200 estilos, se quedó a nada de entrar en la final y luchar por las medallas. En el 200 braza quedó quinta, y hoy en el 50 libre esperemos que se lleve su medalla de plata. Oro lo veo un poquito complicado, ya que la chica que va primera es internacional con España, y esperemos que se lleve esa ansiada medalla y nos dé una alegría a la natación talaverana y al Club de Natación Aqua en concreto. Por supuesto, a la participación del Club de Natación Aqua, entonces, enhorabuena por esa brillante participación en el Nacional de Zaragoza, por todo lo que está haciendo esta chica Berta de los Muros con sus compañeros también de equipo, a los entrenadores, al propio Dani Mayoral, porque es una gozada, es una pasada, y nos gusta mucho que con esas banderas del Club de Natación Aqua, que son la bandera institucional también de nuestra ciudad de la cerámica, de esta tierra de campeones como esta Talavera de la Reina, se esté participando y se esté compitiendo en las competiciones, valga la redundancia, más importantes de la natación en España. Dani Mayoral, pues muchas gracias, mucha suerte como siempre, y estaremos siempre muy atentos a toda esa participación del Club de Natación Aqua durante todo este verano. Muchas gracias a ti, Juanma. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.